me has hecho muy feliz. Tan pronto amaneció que como llegaste te volviste a ir. Pero te gusta la noche y nada, nada te detiene. Camina por las calles sin saber por qué. ¿O no? Sola, la gata duerme sola. Sola, la gata duerme sola. Sola, y se olvidó de mí. La luna va lamiendo todas, todas tus heridas. La luz y el cemento son cómplices de ti. Pero te gusta la noche y nada, nada te detiene, nena. Camina por las calles sin saber por qué, ¿o no? Sola, la gata duerme sola. Del papi. Sola, la gata duerme sola. Sola, la gata duerme sola. Sola, y se olvidó de mí. Conoce bien cada rincón de esta jungla loca. Sus ojos brillan como gata en la oscuridad. Porque te gusta la noche y nada, nada te detiene, bebita. Camina por las calles olvidándome, sí, sí o no. Sola, la gata duerme sola. Sola, la gata duerme sola. Mi amor. Sola, mi amor, llámame, llámame. Sola.